tarde de tu radio, mi radio, la radio de todos, la radio pública desde el Calafate, y nosotros, como hacemos siempre, nos vamos a la localidad de Camarones. Estamos conectados con la intendente de esta bella localidad de las costas de la provincia de Chubut, la señora Ramona Rosales, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya podido atender. Ramona, muy buenas tardes, Miguel Montoro desde Calafate, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto poder escucharlo. Bueno, nos separan las distancias, pero estamos tan cerca, ¿no? A través de la radio. Así que un gustazo bárbaro, ¿eh? Bueno, Ramona, la verdad, agradecerte mucho esta atención. Nos ha quedado una gran imagen en la oportunidad en la cual estuvimos visitando tu localidad, esta bella localidad de la provincia del Chubut, con esa costa, con esos paisajes, con esa calidez de pueblo que tiene Camarones, que a nosotros también nos dejó impactado. Y nos debíamos esta comunicación y consideré que este era el momento oportuno porque ustedes están en las vísperas de una fiesta muy importante para esta localidad, ¿no? Sí, la verdad que sí, la Fiesta Nacional del Salmón. Ya esta es la 34ª Fiesta Nacional y es muy importante para la localidad de Camarones porque atrae mucho turismo a la localidad y realmente hemos recibido también lanchas, porque tenés desde Río Gallegos, algunas de Caleta Olivia, y bueno, zonas cercanas a la provincia de Santa Cruz. Bien, Ramona, contanos un poquito. Esta es una fiesta que, como bien lo decías vos, es la 34ª edición de la Fiesta Nacional del Salmón. Congrega la visita de mucha gente ahí a la zona. De más está decir que es una fiesta en donde se pesca. ¿La pesca se hace embarcada, como decías vos recién, y también se puede hacer desde la costa? Sí, pero en sí la convocante de esta fiesta es la pesca de embarcaciones. Ajá. Que salen a la mar, ¿no? Uh-huh. Esa es la convocante y la que por la cual nosotros realizamos la misma. Después tenemos otros entretenimientos y entre ellos lo que ofrecemos también es la pesca de costa. Uh-huh, uh-huh. Pero la de altura es la que lleva el premio mayor y por la cual se vuelca y se hace toda esta trayectoria en estos 3 días de viernes, sábado y domingo. ¿Cómo es en sí? A ver, que salen a la mañana embarcados y vuelven a la tarde. ¿Cómo es? ¿Cómo se desarrolla el evento? Y salen el viernes, por ejemplo, salen a las 9 de la mañana y regresan a las 12 del mediodía, ¿no? Y el sábado, 9 de la mañana ya están las embarcaciones en el agua, regresan a mediodía. Y lo mismo se hace el día domingo, exactamente lo mismo. Cambiando un poquito los horarios, pero más o menos es lo mismo. Tiene premio la pieza mayor, no importa el peso, vamos a decir, porque antes se ponía un límite de 13, mayor de 13 kilos, entonces se llamaba el precio mayor. Ahora es sin límite. La pieza que salga, si pese 10, 9, 8 o 15 kilos, es la que se lleva el premio mayor. ¿En qué consiste el premio? El premio mayor consiste en dinero. Uh-huh. En este momento estamos en 30.000 pesos y sorteos de 5.000 pesos para el resto de las embarcaciones que han participado del evento. Bien, bien, bien. ¿Qué cantidad de participantes suelen tener ustedes en este tipo de fiestas, Ramona? Bueno, el año pasado tuvimos 37 lanchas. Va entre las 30 y 40 lanchas, generalmente. Bien, bien. ¿Y cómo está Camarones en cuanto a la capacidad hotelera? Porque yo me imagino 30 lanchas, que debe por lancha, me imagino yo, irán 3, 4 personas o quizás hasta familias completas, ¿no? No, las embarcaciones llevan 3 tripulantes. Sí. Son 3 por embarcación. Ajá. Así es que, pero por supuesto, aquel que viene a la pesca viene también con su familia, que queda en tierra, ¿no? Claro. Así que tenemos que volver. Recibimos un pueblo más en cuanto a visitantes. Somos 2.000 habitantes, tenemos que calcular entre 2.000 o 3.000 personas que llegan a Camarones ese fin de semana. Bien. Ramona, sí. Y esta la gente ¿viene solamente por el evento de pesca o en algunos casos algunos aprovechan a hacer algo de turismo? Porque ustedes tienen mucho para ofrecer, ¿no? La verdad tuve la oportunidad de conocer Camarones, conocer las actividades turísticas y bueno, es algo para promocionarlo, para proponerlo para aquellos que estén por salir de vacaciones todavía. No, hay mucha gente que no participa de la claro. de altura ni nada. Viene realmente como turista y se dedica en ese fin de semana a recorrer las distintas playas, a conocer Cabo de Bahía. Y hay otras personas que, si bien la fiesta es mediodía, vamos a suponer 4 de la tarde, ya estamos terminando, se queda. Si es tiene sus vacaciones, se quedan una semana más, 3 días más. Y están en la localidad, uh-huh. así que realmente vienen como turistas a la localidad. Bien. Y porque les interesa, porque tienen referencias, porque llaman. Entonces, bueno, de hecho, las camas que nosotros tenemos una capacidad hotelera muy pequeña, de 200 camas, ponele, y eso ya está ahora todo colmado. Y para esta fiesta, mucha gente de la localidad brinda sus patios y alberga gente que se los pide, ¿no? Uh-huh. Estamos en eso también. Uh-huh. En ese sentido, la gente de acá es muy solidaria. Bien. Y aparte tienen un camping que está excelentemente bien ubicado a la costa, en la costa prácticamente de la localidad, ¿no? También el camping, ¿viste? Tenemos los baños públicos con ducha. Así que bueno, tratamos de brindar al turista lo mejor que tenemos. Bien, bien. ¿Y qué pasa aparte de en Camarones? Aprovechemos si tenés unos minutos, me gustaría, ¿qué pasa en Camarones aparte de la fiesta, no? Porque sabemos que están ubicados estratégicamente en un lugar interesante, que han sabido tener o recepcionar muchísimo turismo social. ¿Cómo está Camarones hoy? Bueno, mira, Camarones hoy yo te diría que estamos un poquito mejor. Hace en diciembre hemos botado la primera lancha para paseos náuticos en Camarones, para que el turista también es un servicio más para el turista, para que pueda recorrer las distintas islas, ver las distintas, vamos a decir, especies que tenemos en cuanto a fauna y todo lo demás. Hay gente que ya ha hecho el avistaje y realmente ha vuelto maravillada de todo lo que ha visto. Así que esto es algo más que le estamos ofreciendo al turista. Uh-huh. Es un emprendedor de acá de la localidad y realmente nos ha traído, vamos a decir, mucho turismo en la localidad. Uh-huh. Bien, estamos hablando de Héctor Juanto, ¿no? De Héctor Juanto estamos hablando, uh-huh. Sí. Sí, sí, tuve la oportunidad de conocerlo y él me había comentado que estaban próximos a traer una embarcación que trajeron hace pocas semanas. Sí, sí, y bueno, la embarcación ya hemos hecho, vino incluso el secretario de turismo de la provincia, así que hicimos acá un pequeño acto y se hizo en ese mismo momento, hicieron los que estaban presentes distintos avistajes. Bien, bien, bien. Ramona, contame un poquito, al margen de que ustedes tienen una capacidad de 200 camas, y que tienen, la verdad, excursiones que son hermosísimas. Yo me quedé maravillado, te digo, y eso que uno conoce bastante, pero me quedé maravillado porque se conjuga todavía toda esa oferta turística que ustedes tienen con un pueblo, ¿no? Un pueblo que es muy tranquilo, que es muy sano, que no tiene contaminación. Digo, eso es lo que sobresale de Camarones. Y la verdad que sí, porque la gente que viene acá, porque ya he estado otras veces, y generalmente regresa, y regresa buscando esa tranquilidad, esa paz, ese descanso que necesitan, además de las bellezas naturales que ofrece Camarones. Entonces, tenemos que estar atentos en eso, y gracias a Dios la seguridad acá en el pueblo está, vamos a decir, es buena, no tenemos graves problemas, y para esta fiesta nacional del salmón también tenemos previsto, desde Comodoro Rivadavia, nos brindan también un servicio de seguridad, igualmente lo hacemos desde la ciudad de Rawson, así que estamos bien en ese aspecto. Bien, bien. Bueno, ¿y hasta qué fecha es posible visitar Camarones? Digo por una cuestión de tiempo, ¿no? No sé cómo es el clima durante el año, ¿hasta qué fecha es posible visitarlo? Y mira, nosotros hasta el mes de abril tenemos unas buenas temperaturas. A veces en el mes de marzo está haciendo más calor que en enero y febrero, esa es la verdad. Nosotros decimos, uy, comienzan las clases, el ciclo escolar, bueno, ya se va. Claro, eso corta todo, un poco todo, pero los fines de semana a Camarones realmente hasta el mes de abril tenemos buenas temperaturas, lindo, y al que le gusta el invierno también puede venir. No existe, vamos a decir, no tenemos un invierno tan intenso, pero hay que tener ciertas precauciones. Y después ya en septiembre comenzamos de nuevo. ¿Cómo hace la gente para comunicarse? ¿A dónde tiene que llamar? ¿A dónde tiene que acudir? ¿Un correo electrónico, un teléfono para pedir información, para poder saber, a ver las condiciones? ¿Cómo hace un turista, que una persona que está muy lejos y quiere saber cómo llegar? Y bueno, mira, tenemos el teléfono de la municipalidad. Si querés te lo doy. Por favor, sí. 496-0297, la característica nuestra. Uh-huh. 4963-040. Y el de la Secretaría de Cultura es 4963-0013. Bien. Bárbaro, ya están anotados los teléfonos. Y un correo electrónico. Tenemos Mónica Barones. Bien. Sí. @. Sí. Gmail. Sí. .com. Bien. Bien, ya está todo anotado. Sí. Así que con eso podemos. Bueno. Sí, decime, Ramona. Sí, sí. Tranquilamente pueden comunicarse con nosotros y le damos todas las indicaciones que tenemos acá. Bárbaro, bárbaro. Bueno, agradecerte. Si querés te doy también el de turismo. Por favor, sí. El correo. Por favor. Turismo. Sí. Todo con minúscula. Turismo. Punto. Sí. Cultura. Sí. Unicamarones. Sí. @. Gmail.com. Bien, bárbaro. Bárbaro. Y este año. Seguimos. Y este año para la fiesta tenemos otro que fiesta NAC, de Nacional NAC, del Salmón, @gmail.com. Bárbaro, genial. Ramona, bueno, nada, agradecerte mucho. Primero, agradecerte públicamente la atención con la cual nos recibiste en el mes de noviembre del año pasado, hace poco nada más en tu localidad, hace bella poquito. Localidad. Y por supuesto agradecerte este tiempo para poder darle promoción a esta fiesta que se va a llevar adelante, ¿no? Y que es una de las fiestas importantes de esta localidad de la provincia del Chubut, ¿sí? Bueno, mañana en todo caso desde Turismo y Cultura vamos a estar enviando algún mail con todas vamos a decir las referencias y eso sobre la fiesta. Bárbaro. Para que lo tengan también ahí. Bárbaro, ¿sí? Bárbaro. Así que para mí un gustazo, la verdad que yo digo, estamos tan lejos y tan cerca a la vez, ¿no? Sí, sí. Así que un gusto, un placer poder comunicarme con usted y un cariño inmenso para toda la población de ¿Conocés Calafate o no? Calafate no. Bueno. He llegado a la fiesta de la cereza. Ah, bien, hasta los antiguos llegaste. Hasta los antiguos he llegado. Realmente quedé impactada, me encantó. Bueno, ojalá en algún momento podamos tenerte acá y que puedas conocer las bellezas que tiene el sur de nuestro país también, ¿no? Ya climas totalmente distintos, tiempos totalmente distintos, glaciares y por el otro lado. Bueno, pero esto es la Patagonia, ¿no? Tenés de todo. Tenés océano, playa, montaña, no sé, de todo. Todo tipo de actividades y bueno, realmente estamos muy orgullosos de poder ser patagónicos, como decimos nosotros. Ramona, como siempre, como enorme agradecimiento, un gran saludo y que sea un buen año para ustedes también, ¿sí? Bueno, gracias. Igualmente para ustedes, ¿eh? Un cariño inmenso. Un fuerte abrazo y buena fiesta. Ha estado conversando con nosotros directamente desde la localidad de Camarones, la intendente de esa bella localidad de las costas de la provincia de Chubut, Ramona Rosales. Bueno, adelantándonos lo que se viene para esta fiesta nacional del salmón, que arranca en el día viernes y hasta el domingo inclusive.